Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Programa número 910, creo. Esta semana con el especial titulado Estoy dejando de fumar. ¿Todo bien, adicto? ¿Cuántos programas habrás empezado con esa frase? Y algunos con he vuelto a fumar. En realidad no estoy dejando de fumar, pero me quería fumar un piti antes del programa y me he olvidado. Y he pensado para mis adentros. Esto debe ser el primer... O sea, se debe empezar así. Claro, toda guerra empieza por una primera batalla. En realidad, yo siempre he pensado que una guerra no empieza para todo el mundo en el mismo momento. O sea, en realidad sí, pero no te enteras. O sea, porque eso lo tendrán que decir. Es como cuando se fue la luz. Hay gente que se da cuenta a las 10, hay gente que se da cuenta a las 12. Exacto. Hay gente que no se dio cuenta. Exacto. Yo supongo que una guerra no apretan un botón. Y dice, comienza. A partir de ahora ya se puede violar y matar, que no te pasa nada. Hay una cosa que me resulta muy graciosa de las guerras, sí. Que es el... Recordemos que la intención del programa es hacer la actualidad que se nos ha acumulado desde tu avería. Como las... Aunque la guerra ya lo es, actualidad. Como las normas, como sí. Si las reglas tuvieran unas normas. Sí, hay normas, no se pueden hacer fotos, hay normas ridiculísimas. Está prohibido hacer fotos en tiempo de guerra. Pero estos son tipo convenios de Ginebra o cosas así. Eso, ¿no? Tratado de Ginebra. Tratado de Ginebra, sí. No, me suena... A... Que hay quien debe ir, o sea, Perro Sánchez iría. No, pero eso se hizo una vez, o sea, se firmó como el tratado. Sí, pero fueron presidentes de gobiernos. O fueron supongo ministros de sí. Defensas. Pero no lo firmaron todos los países, además. Eso estoy seguro. Y los que lo firmaron. Porque aquí debía estar Franco, ¿no? Y los que lo firmaron no lo han cumplido, seguramente. No, pero tampoco debe tener. No debe obligar a cumplirlo, firmarlo. No, claro. Como tratado. Una hipoteca. Claro, un tratado es un tratado. Claro. No es, porque es muy difícil cumplir las normas pero de una guerra. Es como cuando firmas el convenio. Que eso el jefe tampoco está obligado a pagarte más, por mucho que pongan ahí. ¿Que el convenio quién lo firma? A lo mejor es de Comisiones Obreras, sí, ¿no? UGT. UGT. Sí. Y ese a lo mejor no te ha preguntado. No, a lo mejor no. Ese no te ha preguntado. Ya. Él lo ha firmado porque él piensa... Que es lo mejor. Que es lo mejor. Para el trabajador. No es lo mejor para el trabajador. Es de lo que ofrecen, es lo mejor. Lo mejor. Que seguramente lo habrá luchado muchísimo. Que igual a lo mejor si lo que ofrecen, yo para que la gente lo entienda, porque sé que la gente, cuando empezamos el programa, a veces es muy acelerado. Si lo que el patrón ofrece es... un tortón, un roscón de reyes. Sí. El sindicalista considera que lo mejor que puede coger de ahí es la fruta escarchada. Y se te planta a ti con fruta escarchada sin el roscón. Que dices, bueno. Entiendo que te has visto. O sea, a ti también te aprieta la situación. Porque estás representando, en esta empresa somos tres personas, estás representando solo a un trabajador y hablando con el jefe. Y no, él no piensa que eso es lo mejor. O sea, sí. Él... La escarchada, la verde, ¿sabes? Que nadie sabe qué fruta es. Cuando te lo explica a ti, él debe decir, sí, esto lo hemos conseguido. Cuando le bajes esto en el tape, lo va a flipar. Él, claro, pero también hay gente que... Lo hemos conseguido. La ilusión, como el Madrid con las remontadas, esa ilusión. Sí. Hay gente que se levanta ese día por la noche y dice, hoy le vamos a meter cuatro al Arsenal. Es una ilusión justificada, porque claro, la gente tiene que sobrevivir. Hombre, se ha avanzado mucho, por ejemplo, en las fábricas, sí. Que yo he vivido como cerca de diferentes fábricas durante muchos años, sí. desde hace muchos años que veías que volaban manos, brazos, sí. Que era todo como muy peligroso, ahora tú entras a cualquier fábrica, zapatos de seguridad, casco. Entras como cuando bata, entra Rajoy. Claro, gafas. Sí. Gafas de protección, gorro de ducha. Gorro de ducha, guantes antiquemadura. Sí. O sea, que digamos. Que no creo que eso haya intervenido a lo mejor el comité. No. Eso no ha sido. Y también el. La, no sé cómo llamarlo, la federación o el gremio de protésicos. Sí. Tampoco es un gremio que pueda hacer mucha presión, que no pueda decir que la gente siga perdiendo brazos, porque es que no vendemos claro. Un clavel. Es que se perdió mucho brazo, o sea, brazos. Había mucha prótesis. Antes había tiendas de prótesis claro. Por la calle. En mi barrio había una, que íbamos a ver el escaparate para flipar. Sí. Había ciruelos de goma. Volaban muchos dedos, ¿eh? Sí. No solo en San Juan, no, que también. En San Juan. Pero volaba muchísimo. Máquinas con poca seguridad. Ahora quizás estamos en el otro extremo, que existe demasiada seguridad. Sí. O sea, con... De esas que tienes que apretar dos botones que están separados y, a la vez para que se mueva. Claro. Y los dos pies a la vez. O sea, sí. Los dos pies a la vez. Pero ves a gente a lo mejor comiéndose un bocata con una mano, apretando con el codo un botón y con la mano otro, que dice esto va a petar. Y caminar por línea, por ejemplo, sigue la línea amarilla. Sí. Allí se hizo, o sea, fuimos al exceso de prohibir las cosas. Porque todavía en las gasolineras hay una señal de prohibido usar el móvil. Claro. Cuando está todo el mundo pagando con el móvil. Claro. Okay. Y prohibido fumar, ¿eh? Sí. En la gasolinera. Sí. A mí eso me ha dado toque hasta la banda sueca con la que trabajo. Porque me han visto echar gasolina fumando un cigarro y me han dicho, por favor, que esto es una gasolinera. Pero si tú, vosotros sabéis que si esto lo tiro aquí abajo, se apaga. ¿Eso se apaga? Se apaga. Sí, eso ya lo he probado. Y eso, se apaga. Eso lo tienes que probar delante de los demás. Decir, mira, si se apaga y tirarlo esto. Para que vean que no pasa nada. No, a lo mejor en Suecia sí, porque tienen otro clima. O el combustible a lo mejor es más rico. Sí, a lo mejor hay menos pozo. Claro, aquí el combustible es que muy garnacha. Sí. Sí. Sea, verdea. Verdea aquí. Es como el aceite, porque yo la vivo en tierra de aceite. Que el aceite que es muy bueno, tiene muy mala pinta. El aceite que... Sí. O sea, pasa de... El olor es muy fuerte y ya huele más a diésel que a aceite. Sí. Y te dice, no, es que el amargor... El amargor, el corte. El amargor es tan puro, sí, que amarga. Y dame lo menos puro, ¿eh? Sí. No hace falta que sea... La pureza tiene un límite. La gente, que lo sepa. Sí. Que será 100%. A partir de un grado, ya es suficiente. Eso es. Chocolate. No, es que es puro cacao. Sí, 99%. 100%. No hace falta, ¿eh? No. O sea, si esa es la receta, eso lo puedo hacer yo en mi casa. Con estrujar el fruto, ¿no? Claro. Si es decir... Pero a lo mejor alguien se indigna porque el chocolate es del 50%, que yo ya me parece una cantidad... Ya es muchísimo. Estamos acostumbrados a lo mejor a un 3%. Claro, por eso te digo que el 5% de pureza en algo... Sí, ya es un montón. En un zumo, por ejemplo, de estos de Brick, sí, o en la leche... Que son los ricos, ¿eh? No lo olvidemos. El 5% de eso, sí, te dice... Fruco de melocotón. Fruco, ¿eh? Pues, claro, es el bueno. ¿Existe un fruco? Hombre, el fruco. Todo el mundo se pasó a Granini. O sea, hubo ahí un cambio de chaqueta guapo. Pero fruco y vida son los de nuestra época. El fruco es el bueno. Tú una densidad guapa el de melocotón, ¿eh? Tú miras, o sea, se queda la cuchara de pie, ¿eh? Miras por detrás y a lo mejor es el 3% de melocotón. Que sería la piel, a lo mejor, el 3%. Te dice. Si te dice el 3, será el 0,3. Y dirán, no, el 0 no cuenta. ¿Y en qué momento la leche empezó a tener corte también? Porque cuando éramos pequeños, todo, yo creo que la leche era leche. Eso era fuertísimo, ¿eh? Claro, hacía nata. Eso sabía ardilla, ¿eh? Sí, sí, muchísimo. Eso era el Pascuales, ¿eh? Sí. Tú abrías eso y eso pegaba un pestazo. Sí, sí. Tenías la vaca en casa. Pero ahora, hasta la barrica, digamos, hasta la de las cafeterías, la letona, sí, esta, hasta esa se le ve que clarea. La especial barista. La leche. Sí, hasta esa se le ve, sí, que clarea. Esa está cortada. El otro día, mira, tuve yo un problema. Sí, antes de irnos a ese problema, te diré que hay otro alimento que también crea mucha controversia, porque... el fabricante de donuts, pero sí, no de Mercadona, o sea, donut, el pero, bueno, el de, sí, azúcar. Ya no es bueno. Bueno, ha bajado. Ha bajado. Pero, ¿consideras que sigue siendo necesario ponerle a eso un letrero con la fecha de caducidad? Es decir, ¿en algún domicilio español los donuts han durado 2 días? ¿Eso tal como se compra? Eso se come. Eso, hombre, eso se almacena el donut. No han visto la noche. Un donut no ve la noche. Pues no le pongan fecha caducidad. Me lo voy a comer ya. O sea, ya está. Desde que dejaron de vender los sueltos. Que era como estaba rico el donut. Sí, en un bar. En la lechería del barrio. Sí. Ahí, eso estaba muy bueno, Yo tenía un proveedor, porque yo en esa época trabajaba en un depósito dental, en la Ronda Universidad. Y tenía mi transporte, antes de venir a cogerme a mí, iba a la Donuts. Y a veces se tiraba el pingo y me dejaba una caja entera. Que venían como 24. Hostia, recién hechos, Eso ya no se ha vuelto a hacer. De la época de bares. O sea, me dejaba una caja, la del bar, llena. Bueno. Eso era una puta maravilla. Eso era como las cintas de balón rojo y sobredosis, a lo mejor, los bares, que eran cosas. Era como, cocaína. Ya, tal y como te la dejaban ahí. El azúcar clara a cuarterones ese que tenía. Cuenta. Pues el otro día fui a comprar unos calamares al supermercado. Ya está, tú eres conocido. El otro día comiste conmigo galtas, sí. Carrilleras para los españoles. Y que te gustaron, y ahora calamares. No sabía probado, no sabía. Me explicaste cómo era el plato. Sí. Que era como hueso. O sea, la mejilla. La mejilla, cerdo. Eso. Pero luego cuando me lo pusieron en el plato. Claro, yo me esperaba como una careta de cerdo o algo así. Ya, como pegajoso. ¿Porque eso era de cerdo o era de otra cosa? O son de cerdo o son de vaca. Yo creo que esas eran de vaca. No sé, pero me encontré como un trozo de hueso. Sí, duro. Duro, sí. Como con carne por los dos lados. Sí. Esto. La de dentro y la de fuera. ¿De dónde? Coño, pues esta y ya está. Hostia puta. La de dentro de la boca. Claro. ¿Es eso? Si la mejilla. Uf. Por dentro, o sea, la mejilla tiene fuera y dentro. Estaba bueno, pero no me lo imaginaba que era de esa parte. Ahora ya igual no te gusta tanto. Ahora, hostia, comer mejilla. A lo mejor no me habían llevado al dentista, claro, esa ternera. Pero eso no puede ser. O sea, no hay cabezas para hacer carrilleras de esas, ¿no? En los bares. O sea, una cabeza. Estamos, o sea, como con el pollo, que hay más alitas de las, claro, que los, o sea, pollos pueden vaca, proporcionarnos. Una vaca de las dimensiones que tiene, sí. Ahí, bueno, pues puedes sacar lomada. Pero se come mucha ternera en el país. Sí, pero. Pero galtas de esas, hay una cabeza, ¿no? ¿Cuántas galtas deben salir por cabeza de vaca? Dos. ¿No? Dos mejillas. Deben salir más, ¿no? ¿Ese trozo crees que era una cabeza entera? Yo no creo que sea una vaca gigante, o sea, sea una ternera. O un cerdo. Imagínate, entonces, que es un cerdo. Eso, entonces, te lo dicen a ti, que es eso, pero eso a lo mejor es un trozo de hueso de otro trozo de la vaca. Y le pone la carne como si fuera paté. Claro, y te dicen a ti que es eso, pero no cuadra. Pudiera ser. Bueno, compraste calamares. No, bueno, compré, pero... ¿Pero calamares o calamares a la romana? Ninguna de los dos. Ah. Porque había dos opciones. ¿Con forma de calamar? Había dos opciones, o caprichos a la romana... ¿Que son calamares a la romana? No. Ah, claro, porque no son calamares. No son calamares, o sea, ninguna de las dos opciones... Es como cuando no es pulpo, que es pota y... Estaba la palabra calamar. No pueden. Estaba. Es como la leche de avena. Que no es leche. Caprichos de calamar, sí. O anillas a la romana. Anillas de otra cosa. Bueno, es que no llevaba la gafa y miré, claro, le di la vuelta, digo, esto que me está. Y entonces vi como un listado. Entiendo que tú te lanzas a comprar el producto super procesado. Bueno, es. Venían en caja de cartón. No, eso era congelado de bolsa, ah. Pero era un supermercado de estos pequeños de emergencia. No era la sirena. No, así ni nada, eso. Entonces dije, bueno, compro algo así de emergencia. Sí. Abrí la nevera unas cuantas veces y la cerré sin nada, sin llevarme nada, porque no lo veía nada claro. Y, claro, sin gafas. Y claro, veía el listado, sí. Pero no conseguía adivinar lo que ponía. Sé que la palabra calamar no aparecía poner, por ningún sitio. Pero no pueden, como la leche de avena, no pueden poner leche. Pueden bebida de avena. Pero es tan difícil meter si tú ves. O sea, es tan difícil hacer un calamar a la romana, de vender un calamar a la romana. No es difícil, pero es más caro. Pero es y lo quieren mismo. Vender a precio. Pero es lo mismo. ¿Tú sabes a que, mí me da igual. Tú sabes que en todo el año en toda España, aunque vayas a Botafumeiro, que en toda España no hay pulpo. Ya ni de Marruecos, porque no hay pulpo. Y los que hay, se congelan y se guardan para la Feria de Galicia, del pulpo. Porque no hay. Entonces, te dan pota, que se parece, pero no es. Pues con el calamar de pasa lo ¿y mismo. ¿Y qué es la pota? ¿De dónde sale? Pues es un animal que se parece al pulpo. Sí. ¿Y hay más de esos? De esos todavía quedan, claro. ¿Y eso está más bueno o menos bueno? Está más malo. Está más malo. Pero también es más barato. Y tiene también... ¿Sabes que el pulpo a la gallega se inventó el león? No sé nada. Yo tengo datos de esas cosas, porque a mí las cosas de comer me gustan. Yo del pulpo no sé nada. Pues lo inventaron en León porque antaño los pescadores de Galicia mandaban las cajas de pescado para el interior, para León concretamente. Y para que pesasen más le metían los pulpos, que no valían nada. Y ahí nos encontraron con un montón de pulpos que dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Y entonces le echaron pimentón, que es de allí, no de Galicia, sí, y sal, y se lo comían. Y cuando lo petó los gallegos dijeron, pulpo a la gallega. Porque eso se come hace poco, ¿no? El pulpo a la gallega. Es como ha saltado, es como el pero igual el cachopo, ¿no? A lo mejor que ha sido un invento así de los últimos años, ¿no? Desde el criminal, ¿no? Desde el rey. Claro, ¿no? Son productos así como que han venido nuevos. Que igual han estado toda la vida, pero han vuelto. Exacto, exacto. Porque igual en el bar de tu padre no debía haber pulpo a feria, pero en el Delicias igual sí, ¿no? Yo cuando era pequeño creo que lo más sofisticado que había en un bar eran pinchos morunos. Pincho moruno era la tapa, sí, era el pincho moruno. Estaban con ricos, ¿no? Como ahora. Sí, estaba rico, ¿eh? Con el pan tostado, con aceite. Exacto, eso estaba rico. Pues yo he visto a un colega pedir, ir a un paqui y pedir un pincho moruno. Y que el paqui le diga, aquí todos los pinchos son morunos. Porque aquí se llama pincho. Claro, porque claro. Se ponen allí, es típico, ¿no? Todavía. Moruno. Pero los trozos de carne son más gordos, los son he más visto gordos. Yo. Y el adobe es diferente, amarillea, ¿no? Amarillea. En vez de rojear. No lo he probado. Yo he comido contigo, o sea, yo he ido a un... Fue en ese. A un kebab, yo pedíme un shawarma y tú pediste mierda de esa, sí, con arroz, ¿eh? He explicado muchas veces una anécdota. Te recuerdo a bocado grande, ¿eh? Te recuerdo pinchar. O sea, comer así, llenarte. Porque tú, cuando comes, llenas boca, ¿eh? No, es poco a poco. Yo como con ansia, como los perros. ¿A ti qué te gusta, el de ternera o el de pollo? El mezclado este. No sé por qué, porque ahora como lo come todo el mundo, lo como yo también. Ya, pues no tengo criterio. Es que yo siempre cuento una anécdota tuya, porque yo la voy a contar aquí a los siguientes, que igual no la saben. Fuimos a ese kebab, al de Joaquín Costa. Yo ¿existe todavía? ¿Lo sabes? Sí, Bismila se llama, si alguien quiere, es el mejor de Barcelona. Yo comí mixto, pero tú no sé si pediste pollo o ternera. En cualquier caso, porque la anécdota la contamos muchas veces. Si te pediste pollo, no, yo creo que te debías pedir pollo y te trajeron ternera. Sí. Y entonces tú le dijiste al pavo, te he pedido pollo, y te dijo él, no, me has pedido ternera. Y tu respuesta fue... Yo no pronuncio la palabra ternera desde el 87. Y se llevó el cálipo de carne y trajo el otro. Irrefutable la respuesta. Una maravilla. No pronuncio esa palabra desde el 87. No me acuerdo, ¿eh? Sí, en el Bismila. Pero sí que podría ser yo. Perfectamente. Hay puto gente. Amo. ¿Sabes que yo cuando alguien me lleva a la contraria o me corrige, yo dudo de mí mismo? Aun sabiendo yo la razón, sí, como yo soy así. Que tiene la razón. Yo, no, aun estando convencido, sí, como yo, se me. Sí. Pero tú eres de ceder, ¿no? Por eso te digo que como me despisto tanto, cuando alguien me dice algo convencido y dice, no, esto es así, o me dijiste tal. Entonces yo, aun pensando 100% de que no ha sido así, sí, le doy la razón porque digo, hostia, a lo mejor estoy yo equivocado y no voy a defender algo que no puedo. ¿Lo haces por eso? ¿Ese es el motivo? Sí. Porque yo me he dado cuenta que con la persona con la que vivo también lo hago. Pero yo lo hago y se lo digo a ella siempre. O sea, entramos en una pequeña discusión de esto es así, sí, y hay momento que le digo, tienes toda la razón. Y siempre remato con acabo antes, o sea. Ah, no, eso. Y yo ya me despreocupo de este tema. Yo me he hecho la culpa a mí mismo. O sea, yo digo, si estás tan seguro, tienes que tener la razón, porque yo no estoy tan seguro. O sea, porque... Pero si has empezado diciendo que sí que lo estabas, que tenías la razón. Tú sabes que tienes la razón. O sea, yo para mí pienso, digo, yo no he dicho eso, pero como la otra persona la veo tan envalentonada defendiendo de que sí, entonces acabo diciéndole, tendrás tu razón, porque yo no soy capaz... De asegurar algo con tanta firmeza. ¿Pero estamos hablando de cosas complejas o no? Simple? No, de todo, de lo más... O sea, si yo te dijera que tu teclado no es negro, me daría la razón. Porque no es lo mismo que preguntarte si hay un genocidio en la Franja de Gaza. Eso me parece muy buena. Muy, muy buena esto. Te diría que si tú estás seguro de que es de otro color, tienes razón. O sea... Porque ¿tú de qué color ves ese armario? Es blanco. Vale, pues a mí me han dicho que ese armario no es blanco. Que es blanco roto, beige. Me han dicho que era beige. Yo lo veo blanco. Yo lo veo blanco. Depende de la limpieza que tenga, también te diré. Yo lo veo blanco, pero a mí me han confirmado varias veces que ese armario, ese es beige. Y tú has dado la razón. Y yo le acabo diciendo la razón y dice, Es que como... ¿Tú lo compraste como blanco o como beige? Por supuesto, como blanco. Y seguramente blanco. Que en la caja pone blanco y en las instrucciones pone blanco. Y si tú miras en el catálogo de IKEA, que no lo he hecho, seguramente que pone blanco. Seguro que no existe en beige. Pero no me veo con la fuerza, con la fortaleza de defender. Eso es ahora siempre cosa. Ha sido así. Creo que a lo mejor he sido siempre así. A lo mejor por eso eres de un equipo mediocre como la Real Sociedad. Porque te puede da igual. Ser. Te da igual ganar una liga que no ganarla. Soy muy conformista. Es que me doy cuenta. No, eso es una virtud, supongo. No lo sé, porque a veces hasta me sabe mal cuando la gente discute entre ellos sí. por una cosa que no tiene ninguna importancia sí. y veo que hay tirante. Eso lo juzgas tú, que no tiene importancia. O, sí. o es algo aplicable no, que dices, esto no, no tiene importancia. No, comparado con la franja de Gaza, esto es nada. Tú sabes, yo he visto que estoy intentando meter coletillas para hablar de actualidad, pero tú sabes, no va a ver. Tú sabes bien como yo sí. lo que tiene y lo que no tiene importancia. Exacto. Sí. Y de las cosas que se discuten, los amigos, la familia y eso, el 99% no tiene ninguna importancia. No. Cuando se hablaba de si toreo, ¿no? Que es una discusión que ya ha quedado de modé, ya no tenía importancia. O sea, yo me pongo a hablar con alguien y él me corrige sobre algo, sobre cualquier cosa. Sobre el uso del anticonceptivo. Sobre el uso, sobre la guerra de Gaza, sobre quién tiene la razón, sobre si el Papa. Esto, me corrige sobre eso, ahí se acaba la discusión. O sea, yo... Sí, le das el cetro de tienes razón. Por supuesto que sí. Le das el palo ese de Camino Santiago con brújula. Y si veo que son dos personas, en lugar de ignorarlos, que están discutiendo, medio para que los dos se crean con la razón. Eso sí que es una virtud. ¿Qué te parece? Ahora me ha dado por pensar. Es que no me gusta. ¿Te has hecho el Camino Santiago? La polémica, claro. Eso se va por caminos carreteras, ¿no? Eso se va por caminos carreteras, sí. Por el aire no se va, no, ni no, por pero, el agua. Pero, ¿con qué pretexto le ponen una brújula al palo? O sea, no te vas a perder por el monte atraviesa. No lo he visto eso, pero igual que se le pone a las maletas. ¿Tú has visto que el asa de la maneta tiene una brújula? Sí, pero por si te pones en la terminal. O sea, ¿qué te va a hacer arreglar la brújula que no esté en el cartel? Se la podían ahorrar los chinos esa brújula. Aunque no funcione. Y la del palo, que nadie va a tirar. O sea, que vas a cagar y luego tienes que mirar el palo para ver por dónde has vuelto. Aunque no funcione, digamos que no sé si alguien en este planeta hoy en día sabe leer una brújula. Es que con lo no es cual, fácil. Y ya no te digo una rosa de esta de Svens o una cosa de esta. O abrazar un árbol y saber que la parte más húmeda es el norte. Claro. Cuando no tienes brújula. O sea, esas cosas ya de jóvenes cantores. Claro, o de por dónde sale el sol y toda esta cosa. Eso ya no se sabe. No. Eso la gente va por el Carmelo, los turistas van por el Carmelo con el Google Maps sí. para ver dónde están los antiaéreos. Que ya se ven. El búnker. El búnker, que tú ya ves. Sí, joder. A poco que hayas visto equipo de investigación, sabes quiénes son los vecinos ves, y todo. Que le han pegado a uno o dos veces. Tú ves el búnker porque hay 1000 personas encima de un depósito. Sí, y un señor pinchando. Tú lo ves de debajo. Pero el japonés, a pesar de tener la evidencia y de que toda la marabunda va para allí sí. y de que el camino está marcado por diferentes sí. colmados de 24 horas, a pesar de eso, necesitas la reafirmación de Google Maps sí. que te diga que es para allí. Porque la gente no... A lo mejor es esa gente que aparca el coche y tiene un chat de WhatsApp él solo. O sea, en su día fue un grupo, pero ha echado a todo el mundo sí. para tener el solo, que es donde se pone a la lista la compra. Sí. Y aparca el coche y se manda la ubicación a sí mismo. Y entonces ya se va al bar. Que dice, hostia, una precaución de que vas a salir. No vas a encontrar tu coche, claro. Yo eso no lo he hecho, ¿no? Yo que sí que he sido de perder coches en ciudades y en esto. Sí. Pero yo he aparcado el coche en sitios. Me pido, pero no tenés ni idea de dónde lo había aparcado. O sea, y pero, a perder la esperanza. El coche de empresa, que no era tuyo. Y por supuesto. Y en parking de estos de centros comerciales. ¿Y luego cómo lo encuentras? Hostia, es que los de parking. Esos, yo he visto gente que echa foto a donde aparca, a la columna y al suelo. Yo me he recorrido parking de esos. Apretando el botón, ¿no? A ver si algo se enciende. De arriba abajo. O sea, pero totalmente desubicado. No sabes si estaba en la -3 o en la 1. O sea, tenés que hacer como 5 o en la plantas. Maquinista o en diagonal. Pues exactamente. Como voy tampoco, además, no sé dónde. No me sitúo. Hay gente que debe ir mucho, ¿no? Porque siempre están llenos. Los sábados. ¿Cómo huele a palomita de azúcar? Cuando yo fin de semana paso por la autopista o por la ronda y veo el atasco de la maquinista. Que la salida en la salida. Hay gente Potosí, que un sábado a las 10 de la mañana está encarao. Que van a echar el día, ¿eh? A lo mejor, que dice, ¿cómo se llama eso? El... ¿María Márquez? No, el la... ¿Cómo se llama un sitio... ¿Qué? Asqueroso que los centros comerciales. La pasta se come o se come la... ¿Tagliatella? No, no, otro, uno peor. No sé. Pero ahora se llaman de otra manera los centros comerciales, ¿no? ¿Tienen un nombre inglés? Cines, ¿eh? Hay. Sí, que a lo mejor hay dos personas. Que a lo mejor hay 12 salas. Flash. Y en 10 dan aún el Rey León. Fla gordo. Taco Bell. Claro, sitios de Taco Bell o de, sí, de... A lo mejor una tienda de brujetas. Hollywood. Hay uno que se llama... Foster Hollywood. Foster Hollywood, No he entrado a ningún sitio de esos en la vida de nada. Ya. No sé nada. Yo solo iba al de Gloria, que hay un pibe. Porque a mí me ha gustado sí, siempre... Sí, había un pibe en el de Gloria. Me gusta recorrer todos los pibes, el de artesanía... Hace años que no voy a un pibe yo, Yo encontraba en el Carrefour están las salchichas del pibe. Y ahora me las compro de vez en cuando y me las hago en casa. ¿Ah? Porque claro, yo ahora vivo en Poniente. Claro. Y allí ya es... Allí no hay pibe. Es más difícil. Que se llama Poniente porque para el de Barcelona por ahí se pone el sol. Pero para el de Zaragoza por ahí sale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Son cosas que no es Poniente. Poniente para el de Barcelona. Como Levante, el Levante para el de Madrid. Pero para el de Valencia nacerá por Italia, digo yo. Sí, sí, sí, lo dices tú. ¿No ves? Ya te doy la razón. Sí. Sí, no. Es que es eso. Yo soy muy colaborador en todo esto. Al final de este programa... No me gusta la polémica, doctor. Pero, o sea, ni participar ni observar. No me gusta, no me gusta. No verías el chiringuito. No me gusta nada. Bueno, pero porque eso es un teatrillo. O sea, viene, si es un teatrillo así... Viene el Barça este año, que... Que cuando no es no, lo decimos. Pero yo como ocupaire ahí del Barça, o sea, este año viene, Este año viene el Barça. Gente muy joven. Gente joven. ¿Eso es bueno o es malo? Es un proyecto joven, deben pagar pero eso poco. ¿Es bueno o es malo? Porque la gente lo vende como si lo joven es bueno. Eso es bueno, pero puede ser malo en cualquier momento. Porque eso es bueno solamente para el fútbol, veo, lo de joven. O sea, lo de joven, claro, para dirigir, todo mal. Para dirigir Inditex. Exacto. No, o sea, para hacer cualquier cosa, cualquier prosperidad, por ejemplo, un cirujano con 17 años, sí. Eso mal. No puede ser, ¿no? Por muy superdotado que fuera. Por muy superdotado que... No puede ser. Hombre, a mí me daría miedo que me metiera bueno, mano. Pero un futbolista sí que puede ser con 17 sí. años. ¿Y eso por qué? Sí, pero también te digo a la contra. O sea, si ahora la miña mal matase a alguien... Sí. ¿Se le aplica la ley del menor? Se juega en primera, tío. Por eso te digo. Es un adulto. Eso te digo. Pero creo que hasta los 18... pero a lo mejor el padre sí que mata a alguien. Hasta los 18 creo que la gente sigue yendo al pediatra. No, hasta los 16 diría. En Cataluña 16, igual España 18. No estoy seguro. Es gente... O sea, la miña mal ya no tendría pero que ir al pediatra. Pero el pediatra lo dices como si fuera algo diferente a un doctor. Es un doctor, pero con menos ganas de trabajar, ¿eh? Claro, pero que está enfocado a los niños y a las niñas. Pero enfocado a... yo puedo ir al defíneme enfocado. Yo puedo ir al CAP del pueblo donde yo vivo y decir, dame hora para el pediatra. Claro, bueno, debe tener los mismos conocimientos porque el organismo es el mismo, ¿no? Hombre, y es más joven que yo el pediatra. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Incluso un veterinario debe reconocer en el cuerpo humano. Sí. O sea, un veterinario. Si hubiera un accidente en un avión. Si ha operado un perro. Sí. Exacto. Porque es que todos los veterinarios operan perros. No, no. Debe ser. Hay el que está en el mostrador, ¿no? Claro, debe ser cirujano. O sea, debe haber veterinario cirujano. Sí. Pero no están especializados como el cirujano. Por ejemplo, el cirujano de las personas, de los humanos, sí. Hay unos que son especialistas en la vista, otros en la columna, otros en el corazón. O sea, como que tiene su especialidad. El veterinario, ¿no? El veterinario tú le llevas un perro sí, de arriba abajo. Que saca espuma por la boca y le opera el mismo que el que le duele una pata. Ya, también te voy a decir que yo como doctor, y ahora voy a ser... corporativista, voy a defender a mi gremio. ¿A ti no te parece, tú que eres un hombre de mundo, que el veterinario tiene un margen de meter mentiras muy grande? Uy, muchísimo. Que tú le puedes llevar errores, claro. A ese perro que está echando espuma por la boca sí. Y él te puede decir, tienes escoliosis. Claro. ¿Y qué le vas a rebatir y tú? Y que va abriendo y él va viendo. O sea, a lo que encuentre. Él un perro, o sea, una vez que le tumban un perro en la camilla, sí. Él va abriendo ahí sí. Y ya, según si reconoce algo, que está mal, algo le sonará de los libros. Lo cambia. Lo que no sé si eso, o sea, que es como una radio vieja, que sacas el hígado, le das dos cachetes y lo vuelves a meter y a ver si funciona. Claro, es que el doctor funciona mucho por el comportamiento del humano. O sea, el humano, por ejemplo, dice, me duele el pecho. Claro, pero el perro no. Pero el perro no. Entonces, hay que buscar. Tú llevas, el dueño lleva al perro y dice, no se encuentra bien. Y entonces, claro. Porque tira espuma por la boca. Claro, igual se ha comido el bote de dentrífico solo, ¿eh? Entonces el doctor tiene que abrir y a lo mejor dice, bueno, como hacen los mecánicos, voy a cambiarle el filtro del aire. Y a ver. Y a ver si no, claro, se cala. A Mala te va a decir, tiene cáncer. A Mala, de que no sepa, no te va a decir no sé. Porque tú le vas a decir, hombre, no sabes si me ha abierto un canal al perro. Algo tendrá que saber. Te va a decir, lo he mirado y tiene cáncer. Metástasis. Y a lo mejor llega el momento de cerrar al perro. O sea, tú has revisado por ahí, sí. Está todo bien. Sí. Para ti está bien. Para ti está bien, eso. Va el momento de cerrar y te has quedado sin hilo de coser. De coser al perro. Pues lo grapas, ¿no? Pues pones cintas. Claro. A lo mejor le pones cinta americana. Claro, sudamericana, que es la buena. Cinta doble cara. A lo mejor y te inventas algo como el dueño tampoco sabe, le dice, no, es que este es un nuevo sistema. Sí, entonces se le ganan los puntos solo. Como no has puesto. Le dice, porque le pongo esta cinta específica, que no es cinta americana del líder, no. Que es una cinta compresiva especial para, sí, ver que lo que hace es que si mañana vuelve a tirar espuma por la hoja, no hay que descoserlo, sino... Claro, claro. Es como ponerle una cremallera, un velcro al perro. Se lo he cerrado con velcro, como las bambas de la gente que saliva. Eso lo hacen los veterinarios. Estamos descubriendo. ¿Y te crees que no habrá un Sor María de veterinarios? Que le llevas a lo mejor un bulldog inglés con pedigrí y te devuelven un caniche. Estamos descubriendo... Ahí hay una trampa. Ahí hay una trampa muy grande de ese gremio, ¿eh? Ese gremio tiene las manos libres para hacer lo que quiera. Y cobra mucho dinero, ¿eh? Porque estamos hablando de un perro. Un perro es una puta mierda, pero lo hace con un delfín. Te hará lo mismo con un delfín, no un orangután pardo. Hostia, un perro es una puta... Hombre, un perro, pero perros hay un montón. Pero ese hombre va a coger al copito de nieve. O a lo mejor lo iban al profe, al doctor Barraquer. Pero lo bueno es que el dueño ama a su perro. O sea, sí. Los que el dueño para va con su perro. Es importante, pero para el mundo no. Es importante, pero para el veterinario. Él se pierde. Si le llevasen a copito de nieve, que se puede colgar una foto atrás. El dueño piensa que al ser veterinario tiene como una empatía especial con los animales, pero no, que piense que es como un doctor. O sea, cuando va con una persona, tiene la misma empatía. O sea, al doctor se la suda una persona, igual con veterinario. Pues claro. Entonces, y creo que se la tiene que sudar, porque yo cuando estudiaba para doctor, yo no podía operar a mi madre. O sea, no puede haber un vínculo afectivo, porque te la cargas. Tú llevas ahí al Chucho, sueltas al Chucho como, claro, diciendo... Un perro de mierda. No sé qué le pasa esto... Espérese en la salida, o sea, tú se espera en la salita, sí, el otro, y cuando cierra la puerta, ¿tú crees que ese veterinario está preocupado? Está preocupado porque le hayas hecho caso, te hayas quedado en la salita y no hayas ido al cajero automático, porque te viene una sangrada guapamente. Ese hombre está a lo mejor, se puede jugar al móvil mientras que el perro fumea. Sí. Y que tiene tu perro abierto un canal, pero tiene tres más al lado, ¿eh? Y va poniendo piezas de uno en otro, como los mecánicos. Y luego, cuando ve que eso no tiene solución, la ha abierto así y ha dicho, esto no tiene esto, sale, se pone la cara de preocupado, que eso lo saben hacer mucho, sí, los doctores. O mascarilla. Se pone cara de preocupado, abre la puerta y le dice, esto va a ser, está complicada esto la cosa. Está complicado. Está complicado. Hay que sacrificar. Primero pague, porque una vez sacrifiquen ya no te voy a pagar. Que sacrificas, vale dinero también. Veterinario, ¿eh? También es muy de llevar gorros de quirófano kusumusu, ¿sabes? Que ahora se llevan muchos cirujanos. Un poco de seriedad también, ¿eh? Que hay gente que está entrando ahí sufriendo. Veterinario, yo creo que es una opción como más, más liberada, sí, que doctor que de humano, ¿no? Doctor, sí. Doctor es más difícil colar la mentira, porque todo el mundo ya ha tenido o enfermedades o aledaño, claro, de un perro. Y te pueden venir familias, te pueden esperar en recepción, sí, familia. Comiendo pipas, ¿eh? Comiendo. Que te han traído el mastín, ellos dicen que es un mastín, es un mil leches como todos los demás. Comiendo pipas, que como a lo mejor el padre no salga de allí vivo, a lo mejor tú tampoco sales. Que a lo mejor, también hay que empatizar con esos itinerarios, que a lo mejor te han traído un perro de raza peligrosa que no te ha mordido porque ha sacado la mano rápida. Cuando te quedas a solas y lo anestesias, un par de bofetadas le das al perro y dices, ¿ahora qué? Te voy a contar ahora un dato que me pareció una anécdota muy curiosa. Sí, luego hablaremos de lo parecido que son los humanos y los orangutanes, pero luego... Este programa se llama Colaboración Ciudadana. El de la semana pasada acabó a saco y este acaba normal. Sí, ¿eh? Y volvemos, si no es la semana que viene, será la otra. Va, deu, deu. Hablamos del milenialismo, cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenialismo. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenialismo. El milenialismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría sin ¿Pero no te sientes en la mesa? Que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Pero yo soy de Marruecos. Yo nací en Oral. Cuidado con la mesa. En África. Fernando, ¿quién marca? Hay que sacar la mesa, por favor. No se deja hablar. Porque a mi religiosa es católica. Fea.